estamos hablando claramente de una tragedia lo que ha sucedido allí en Las Flores. Lo hemos molestado en esta mañana al intendente de aquella ciudad, Alberto Gelené. Buenos días, ¿cómo está? Buen día, realmente muy muy apenado por la situación en la ruta nacional número 3, a la altura del paraje El Despunte, kilómetro 165, con un luctuoso saldo de en el accidente que papá tenía estado una combi que se trasladaba hacia Buenos Aires desde Tandil, y que ha impactado con un camión en una mañana de mucha niebla, y luego varios vehículos que también impactaron con el camión que quedó cruzando la ruta. Lamentablemente hay pérdidas humanas de más de 10 personas y se está atendiendo tanto en el Hospital de Las Flores como en Monte. Está actuando bomberos de aquí de Las Flores y también, policía comunal de Las Flores, policía de seguridad vial, Agencia Nacional de Seguridad Vial también, que tiene sede aquí en Las Flores. Poniendo todo a disposición para poder atender a las personas que están heridas en nuestro hospital y hacer los traslados que puedan ser necesarios para ello. Uh-huh. Gelené, disculpe, voy a pedirle que me repita un dato. Lo que usted maneja es que la combi era procedente de la ciudad de Tandil. Esa es la información que tenemos directamente del lugar, que era procedente de Tandil, se dirigía hacia Buenos Aires. Bien, ¿sobre el resto de los vehículos no tiene usted procedencia? No tenemos procedencia, yo no la tengo. Sí, en el lugar está actuando Policía de Seguridad Vial, Gendarmería también está presente junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Bien, Gelené, ¿el Hospital de Las Flores ha podido dar abasto para contener esta situación? ¿Han tenido que, cómo han acomodado el sistema de salud? Está trabajando el personal del médico y enfermeros del hospital junto al también el apoyo dispuesto desde la Dirección de Salud. El hospital es provincial, desde la Dirección de Salud municipal, y de la cooperativa eléctrica, inclusive, que tiene sistema de traslado de ambulancias que se han puesto a disposición por la emergencia, la catástrofe de este accidente. Uh-huh. Parte ha sido derivada a Las Flores y parte a Monte, y las personas derivadas, algunas, por la información que tengo, no habían llegado con vida aquí al hospital, y hay otras personas que se están atendiendo. Es decir, que el número de víctimas fatales podría ir en aumento. Sí, estamos con... tenemos un dato de 10, pero podría ser más. Bien. Yo sé que no es el momento adecuado para preguntárselo, pero siempre creo que es oportuno adecuar a las conversaciones todas las cuestiones. Imagino que cuando usted tiene que enfrentar este tipo de tragedias en su jurisdicción, no hace más que ratificar la necesidad de contar rápidamente con una autovía en esa ruta, ¿verdad? Sí, por eso desde ya hace mucho tiempo venimos gestionando y pidiendo. Yo este año con mayor intensidad he desarrollado esa gestión, pero acá coinciden con dos cuestiones que por un lado, es la infraestructura para el tránsito, y por otro lado también las condiciones de tránsito en momentos de riesgo, como es con la niebla. Este accidente lamentablemente se ha producido por como muchos accidentes que se producen, por llegar antes. El llegar antes significa arriesgar en la ruta maniobras que con la situación de no visibilidad como hoy estaba, generan este accidente que realmente es tremendo y luctuoso. Bien, Gelené, muchísimas gracias. No, a ustedes, buenos días. Hasta luego. El intendente de la ciudad de Las Flores, Alberto Gelené, entonces, con un dato que actualiza lo que había dado nuestro colega Néstor Rizzo de AM1210. La combi, al parecer, y de acuerdo con la información que maneja el intendente municipal de Las Flores, habría partido de la localidad de Tandil. Recordemos además, hay 4 autos, un camión y la combi involucradas en este hecho. Al menos 10 muertos y 10 heridos en este accidente ocurrido en el kilómetro 156 de la ruta nacional número 3.